Buenas, chicos y chicos de segundo año, les habla el profesor José Contreras del área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Hoy les voy a presentar el plan de evaluación de su segundo momento pedagógico, el cual consta de dos temas o dos objetivos generales. El primero de ellos es la hegemonía militar tachirense, en donde como primer aspecto tomaremos las características del gobierno de Cipriano Castro. ¿Cuáles son esas características que estaremos en objeto de estudio? La característica económica, social y cultural. Acá debemos realizar un cuadro comparativo con respecto a estas características como tal. Viendo como criterio de evaluación el seguir instrucciones con un punto, la redacción un punto y la ortografía un punto. Posteriormente, pasamos a la segunda actividad, que es las características del gobierno de Juan Vicente Gómez, en donde veremos la característica única y exclusivamente la económica, la social y cultural. También debemos realizar un cuadro comparativo con un valor de 20 puntos, e igualmente los criterios de evaluación son seguir instrucciones con un punto, la redacción un punto y la ortografía un punto. Posteriormente, debemos realizar un cuadro comparativo entre ambos mandatarios o entre ambos sistemas de gobierno, entre Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Compararemos las características económicas de uno y del otro, la social de uno y del otro y la cultural de uno y del otro. Para el segundo tema, tendremos la identidad nacional de soberanía, en donde evaluaremos el reconocimiento y defensa de los símbolos patrios. Recordemos que los símbolos patrios son el escudo de armas, la bandera nacional y el himno nacional. Pero igualmente tenemos los símbolos patrios naturales, que son el turpial, la orquídea y el araguané. Como primera actividad debemos realizar una actividad conjunta con el área de castellano. Esto significa de que para el segundo tema ustedes van a realizar un trabajo con la profesora Anani. Este trabajo también va a ser evaluado por mi persona. ¿De qué manera? De la nota que ustedes obtengan con el área de castellano, también la van a tener en el área de geografía, historia y ciudadanía. Aparte de esto, vamos a elaborar una lámina con los símbolos patrios. La lámina puede ser realizada con materiales de provecho. Esto tiene un valor de 20 puntos. Igualmente va a ser tomada en cuenta en el área de castellano esta elaboración de esta lámina, ¿okay? Como criterio de evaluación se les colocó el seguir instrucciones un punto y la creatividad 2 puntos. El resto de la puntuación se refiere al contenido o a esta elaboración de la lámina como tal, ¿okay? Que tengan un feliz día y mucho éxito. Cualquier duda, no tengan miedo en comentársela al profesor José Castro, que es su guía, y él a su vez nos las hará llegar, ¿okay? Hasta luego.